pues mi condena es quererte más y más. Es que eres tan bella y hoy estás tan bella. Tienes dos perlas, tus ojos estrellas, bella. Es que eres tan bella y hoy estás tan bella. Si se acaba el mundo, te seguiré amando. Hermosa, tan preciosa. El acordeón es...